Hola, hola a todos, ¿cómo están? 7 minutos pasan ya de las 9 de la noche. Jueves 8 de octubre, estamos en vivo en La Maja FM 91.7 desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina, en este tercer programa de este nuevo ciclo, Más Cerca del Paraíso. En este especial de Paradis, la discoteca que marcó un estilo y una época, mi nombre es Aymara Carrozzi. Vamos a hacerte compañía hasta las 23 horas con excelente música. Digo vamos porque no estoy sola, por supuesto. Está a mi lado, como siempre, Adrián Traversa. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Hoy muy bien, una noche muy linda. Tengo muchas ganas de escuchar música. ¿Va así? Toda la música que seguramente vos me preparaste como todos los jueves. No, no preparé nada. ¿Hoy nada? Hoy estás vago, no preparaste. Mentira, no. Mentira, hicimos un programa. Yo sé que sí, hoy tenemos un programón. Hoy muchas sorpresas. Sí, muchos invitados. La verdad que sí, mucha gente. Gracias a toda la gente que está con nosotros en el estudio como todos los jueves. Muchas gracias, en serio. Sí. Muchas. Sí. A vos también. Sí. Mate. Dale. Bueno, vamos a empezar a tomar mate. Y bueno, antes que nada vamos a presentar a todo nuestro staff y todo nuestro equipo de producción que hace posible que se realice este programa. En la producción, Sandra Fabre, Candela Herrera. En la conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cell Producciones, Claudio Lugo. Claudio Lugo. Así es, Claudio Lugo. Mamita. Mirá qué carita. Está contento el Lugo. Como siempre. Como siempre, muy bien. ¿Qué tenés que hacer el domingo, Lugo? ¿El domingo de la noche? Sí. ¿Qué tenés que hacer? No. Domingo. Bueno, después te vamos a contar qué vamos a hacer el domingo de la noche. ¿El domingo de la noche? Sí. Bueno, vamos a contarle a la gente. Vamos a hacer un poquito de lío el domingo de la noche. ¿Un poquito? Un poquito, ¿vos yo decís? Sí. Yo un poquito nada más. Para mí van a ser mucho lío. 15 minutos de música, nada más. Nada más. 15 minutos de música, no, Adri. 20. Un poco más. Dale alegría a la gente que seguro te quiere escuchar. 25. Ahí. ¿25? 25, no, cerramos extender, en 25. Cerramos un poco más. Cerramos en 25. Bueno, vamos a ver entonces el domingo qué pasa. Bueno, empezamos con music. Dale. Tengo ganas de escuchar este tema muy pedido. No lo pasamos casi nunca, creo. Es un temazo, para empezar la noche. Tranquilo. Tranqui. ¿Se acuerdan de esto? Temazo. Choca. Empezaban a mover los piecitos. Y este, vos decís, esta canción que nunca la pusimos todavía. No, en este ciclo no. Bárbaro. Esto es Ian Anderson and Vangelis, State of Independence. Temazo, muy recomendado. Estás escuchando Más cerca del paraíso. El tributo. De la noche, 17 minutos, seguimos en vivo en La Maja, en este especial Le Paradis, más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso. Cada vez más cerca y la gente ya se puede contactar con nosotros. Dale, decide los teléfonos. Nuestros teléfonos 4214-4500, esa es nuestra línea. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com y también nos pueden encontrar en Facebook. Mucha gente nos... Manda mensajes por Facebook. Si nos quieren encontrar, lo pueden hacer como Tributo Le Paradis. Correcto. Ahí nos encuentran. Y por celular, por supuesto, también. Escriben la palabra La Maja, todo junto. Dejan un espacio y el mensaje lo envían al 555-88. Muy bien. Ahí está. ¿Mensajes? Sí, ya tenemos un mensaje de Carlos de Lavallol, un mensaje de texto en este caso. Saludos a toda la gente que hace posible revivir Le Paradis. El pedido del día. Adrián, ¿nos haces escuchar The Men at Work, Down by the Sea? Uf, temazo. Temazo. Dale, ¿cómo no? Sí, buenísimo, le cumplimos el pedido. ¿Cómo se llama? ¿Claudio? Carlos de Lavallol. Prometido. Bárbaro. Bueno, a todos los amantes de Génesis, disco solista de Steve Jacket, un discazo con un tema que yo lo ponía, por lo menos yo lo ponía. Y era de esos temas que no daba para ponerlo todas las fiestas, pero de vez en cuando salía. De vez en cuando, está bien. ¿Está? Los amantes de Génesis, esto es para ellos. Esto es Steve Jacket, el tema se llama The Joe. Un disco de culto, digamos, ¿no? Se lanzó a ser solista, como había sido Collins o Mike Rutherford, que habían hecho sus discos solistas. Esto es Steve Jacket, The Joe. We'll be right back. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Vivilo de nuevo. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso. En La Maja, 91.7. Y seguimos más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso. Cada día más cerca del paraíso. Cuando pasaron 22 minutos de las 9 de la noche, estamos en vivo en La Maja 91.7. 22 minutos y pusimos dos canciones nada más. Sí. Es muy poco. Vamos mal con el promedio. Vamos lentamente. Vamos a tener hoy, que o cortamos más los temas o ponemos menos temas. ¿O no? Me parece ¿qué más cortamos cortar. Más, cortamos y, más sí. los temas. Hoy va cortamos. Hoy va el... Hoy va, qué lindo. Qué lindo, gracias. ¡Qué timazo! Pero vamos a apurarnos, vamos a poner más música, vamos a hablar menos, vamos a poner más música. Más música, que la gente es lo que quiere escuchar, esto es, música. Esto es música. Scritti Politi, Absolute, temazo, temazo. Hoy van dos temas de rock nacional pedidos, así que el que quiere pedir temas de rock nacional, nos llaman. Hoy es el día, ¿para qué? Y para la semana que viene, los de hoy ya los elegí yo. 4214-4500 nuestro teléfono. 4214-4500 nuestros teléfonos, así es. 4214-4500. Megahertz. Perfecto. Esto es Critic Quality, eso es Absolute. Esta versión es increíble. A bailar, Buenos Aires. Estás escuchando Más cerca del paraíso. El tributo. Fuerza tiene este tema, mamita. Sí, muy linda canción, ¿eh? ¿Te gustó? La lección muy me bien, sí. Mucho. Oye, vamos a hacerlo más dinámicos. Otro temazo. Vamos con sí, otro tema. Canción tras canción, sí, así sí, vamos. Sí, sí, después juntamos los mensajes, después los leemos. Dale. Vemos lo que dice la gente de nosotros, de vos a sobre ver, todo. Sí, de vos también. No, no, dice hola. Muchas cosas. Esto es Serge Ponsard, es Out in the Night. Otro temazo. Hoy venimos... Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Después venimos para arriba. Después venimos con los clásicos. Pero vamos a poner un poquito de base, digamos, de música, no tanta guitarra, perfecto, tanto rock and roll, sino y vamos... Y después llegan los clásicos vamos, de siempre. Vamos a culturalizarnos. Esto es Serge Ponsard, Out in the Night, se llama el tema. ¿Y a dónde bailar? ¿Sabés sí, bailar vos? Por supuesto. ¿No? Muy bien, Sara. ¿Vos? No, yo bailo clásico, nada. No. Solo clásico. Música muy clásica, bien. Sí, sí. A bailar, Argentina. Estamos más cerca del paraíso. Media hora ya pasó de este ciclo, nuevo ciclo Más Cerca del Paraíso. Muy bien, las palmas. Se escuchan de fondo de Adrián. Me encantan las canciones que estás poniendo, Adrián. Bueno, me alegro mucho. Espero que vamos la gente lo sí, seguro que sí. También tenemos que agradecer a toda la gente que nos sigue a través de la web, como siempre, en www.fmlamaja.com. Firme la gente, ¿eh? Siempre, la verdad, gracias. La gente es muy fiel, gracias. Muchas gracias, en serio. Bueno, vamos a vender un poquito y volvemos. Me parece muy bien, ya volvemos. ¿Vendemos? Vamos. Dale. Estás en La Maja. ¿Sabías que existe un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y las mejores costumbres? La Runfla, Parrilla Restaurant. Próximamente. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Domingo, 11 de octubre. 8090 Fest en Diosa Gaia. Todo el disco y el dance de aquella época. Una verdadera fiesta del reencuentro. 8090 Fest en Diosa Gaia. Avenida Hipólito Yrigoyen, 13754. Adrogué. ¿Vos estás seguro que esto es así? Y en teoría esto debería funcionar. Conocer la teoría es una cosa, llevar a la práctica es algo completamente distinto. Las claves del placer con Alessandra, el primer laboratorio práctico sobre sexo y relaciones. Los lunes 22:30, solo en Cosmopolitan Televisión. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. Con Claro, todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro. Es simple, es claro. Las cuentas claras hablan de un buen negocio. Finielo, Moglia y Asociados, contadores públicos. Asesoramiento profesional al 4-292-9322. Tonight's the night, we'll make history. Estamos más cerca del paraíso. Una nueva experiencia. Jueves de 21 a 23. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Vivilo de nuevo. Adrián Traversa y Aymara Carrozzi te invitan a pasar una noche llena de recuerdos y anécdotas de una época inolvidable. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Jueves de 21 a 23 en La Maja 91.7. Desde tu casa, desde el trabajo, desde el auto. Estás en La Maja. Siempre hay un buen momento para escuchar buena música. La Maja, un lenguaje propio. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves de 21 a 23. Una nueva experiencia. En 33 minutos pasaron de las 9 de la noche y seguimos en vivo en La Maja 91.7, Más cerca del paraíso, en este especial de Paraíso. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, vos. Bien, después de la tanda nos renovamos. Y volvemos, seguimos acá. Empezaron a llegar muchos mensajes, te cuento. Roberto dice, la radio está muy buena y que en la fiesta vio una morocha muy bonita que estaba cerca del DJ y también recibía a la gente. Saludos. Muy bien. Me imagino que será Sandra. Y sí, debe ser. Sandra. Bueno, Omar de Temperley pide temas nacionales de Soda Estéreo o Sumo. También deja saludos para los dos chicos que estaban en la puerta, Tony y el gordo Guillermo. Saludos para los egresados del 86 del comercial de Temperley. Comercial de Temperley. Sí. ¿Año 86? Año 86. Saludos, chicos. Saludos. Egresados. Así es. Nan García también nos escribió. Hola, hola, ¿cómo están todos? Por acá contentísima porque vienen los recuerdos del rock nacional. Adrián, no pidas que solamente baile Buenos Aires. Acordate que tu audiencia traspasa las fronteras. Muy bien. Ahora va, Nan. No te pongas así. No te pongas igual celoso. Y sí. Una alegría que me acompañen. Besos a todos por ahí. Por supuesto. Y recibimos también un mensaje de texto de Carlos. Adrián, una pregunta para vos. ¿Programabas la noche musicalmente o ponías temas como venía? La segunda opción. La segunda opción. Sí. Ponías las canciones como iban surgiendo en el momento. Había cosas que no se podían dejar de poner, por supuesto. Pero no. Lo que venía. Vos ibas viendo cómo venía la noche y ahí ya... Che, cabrón. Para mí era lo más fácil porque era venir a la gente. Vos podés programar dos fiestas seguidas de música, pero si al cuarto tema se te cayó y qué haces. ¿Qué haces? No se puede. Por eso, me parece para mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Perfecto. Cada uno. Carlos, ahí está, respondí a la contestaba tu pregunta, Carlos. Perfecto. Bueno, la gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500. Muy bien. ¿Vamos con music? Sí, tengo ganas de escuchar este tema que me lo pidieron. ¿Esto es Book of Love o me parece a mí? Sí, es Book of Love. Muy bien. El tema se llama Book of Love y el grupo que lo hace se llama Book of Love. También. Avalar, Montevideo, Uruguay. Muy bien, ahí está bien. ¿Te gustó? Ahí va. Tarde, ¿no? Para hablar con esta gente. Y a ver, 9:38. Y capaz que están durmiendo. No creo. Mira. A ver, no sé si están por acá. Ahí estamos escuchando. Hola. Sí, buenas noches. Hola. ¿Cómo les va a los dos? Bien, todo bien, ¿vos? Una alegría. ¿Ustedes? una alegría enorme escucharlo. ¿Cómo va la gente de La Maja? Bien, por suerte, por ahora todo muy lindo. ¿Ustedes cómo están ahí en Imagine 98.1? Bien, muy bien. También esperando, contándole a la gente de qué se trata esta fiesta, este 80-90 Fest, el próximo domingo en Diosa Gaia. Así es. ¿Cómo está, Jime? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, así es. Bueno, acá tenemos a dos DJs. La verdad, Jime, un lujo estar al lado de ellos dos. No nos podemos quejar, ¿eh? No, la verdad que no. Y bueno, que nos cuenten este domingo 11 de octubre en Diosa Gaia 80-90 Fest. Primero los más grandes. Bueno. Vaya usted entonces. Primero los más grandes de edad, o cómo califica esto, querido Adrián. No sé, manejalo vos. ¿Cuántos años tenés? Vos fijate. Claro. Yo hago la matiné entonces, papá. ¿Matiné? Sí, sí. Bueno. Primero, si vamos a llegar, arranco muy temprano. Mamita. ¿Cómo andas, negrito? Bien, Adrián, un gusto realmente compartir este rato con ustedes. Sabemos que, bueno, están trabajando en la misma que estamos nosotros, con el mismo sentimiento, con el mismo amor, con el mismo cariño y con la misma dedicación. Ustedes por el tema de Paradise, nosotros por el tema París, y realmente nos parece fantástico que, así como tiramos buena onda desde el Facebook, desde todos nuestros contactos, siempre la gente de Le Paradis, en este momento y en este caso, en este segundo especial de Tributo París, estemos juntos hermanados también saliendo al aire en las dos radios al mismo tiempo. Sí, señor, usted lo dijo todo. Aparte, vamos a hacer un poco de lío el domingo, me parece. ¿El domingo? Bueno, contame más o menos qué es lo que vas a tocar vos, qué vas a pasar. No, no, yo te voy a saludar. ¿No vas a pasar música, entonces? Yo lo voy a saludar. Ah, lo vas a saludar. Bueno, por supuesto. No, Adrián, contá a ver qué vas a... qué tipo de música vas a pasar. Si vas a asistir, es posible. Es posible. Tal vez. Algo, por favor, no sean así, no nos dejen con esta intriga. La gente quiere saber. Bueno. Adrián, te cedo el puesto. Contanos qué música vas a hacer vos y yo te cuento lo que voy a hacer. Bueno, vamos a arrancar de los fines de los 70, principios de 80, ¿está? Sí. Jorge va a hacer algo parecido, obviamente sin pisarnos la música, porque Jorge también arrancó, vos ya lo sabés, ¿no? Jorge Pisano arrancó también en esta época. Sí. Así que bueno, nos vamos a dedicar a que bailen todo lo que fue finales de los 70, principios de los 80, hasta una época, digamos, donde cambió, ¿no es cierto? Cambió la música tocada por seres humanos, pasó a ser música tocada por máquinas. Entonces, bueno, vamos a poner un parámetro en Elastic House, donde la música ya era hecha por DJs más que por músicos. Y bueno, cambia el sonido, por supuesto, así que va a haber una notable diferencia. Pero bueno, abarcamos 80-90, así que 80-90 significa eso. O sea, la gente que va a estar obviamente va a ir a compartir cuatro historias completamente distintas, claro, de música, pero en un paquete realmente bueno, fuerte. Sí, por supuesto, porque aparte en tan poco tiempo, obviamente la música va a ser poderosa toda. No va a haber tiempo de los rellenos, como le decíamos nosotros. Exactamente. Todos hits, todos hits, toda la carne en el asador. Y bueno, yo creo que eso es la idea, ¿no es cierto? Que en 5 horas de música, cuatro DJs pongan música para que bailen totalmente. Si no, olvídense de los lentos, olvídense de las cosas puntuales, sino vamos a lo que se escuchó, ¿no es cierto?, en las discotecas donde trabajamos nosotros. Vamos a hacer una noche muy divertida entre todos. Por supuesto, eso es lo importante, divertirse. Bueno, Adrián, una pregunta más. Sabemos, y lo habíamos dicho acá al aire, ya te tengo acá, así que evito el reportaje. Sí. Contanos qué recuerdo tenés de París. Uf, y París fue mi vuelta a las bandejas. Contanos. Claro, porque Le Paradis terminó en el 86, y bueno, por medio de unos chicos que eran tarjeteros de Le Paradis, quedaron a cargo de París. El Loria, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo lo bueno que lo tenía cerca, lo tenía media cuadra de mi casa. Así que claro, así que no tenían problemas con llegar tarde. No podía llegar tarde nunca. Y bueno, fue un convencimiento bastante rápido, porque yo tenía un poco, no te digo que estaba ansioso por poner discos, pero viste las cosquillitas en la panza siempre las tenés. Sí. Y bueno, después de 3 años, sí, ¿no? No me acusas. Te digo la verdad, no quiero dar fechas porque soy un desastre, pero creo que fueron 3 años sin haciendo fiestas, por supuesto, pero sin discoteca. Y vino, bueno, nuestro amigo Machi Yamil y Ricky Sánchez era, ¿no? Saucedo Molina. Ricky Sánchez, ¿por qué dije Ricky Sánchez? Ah, ya sé por qué dije Ricky Sánchez. Una disquería amiga. Sí. Bueno, y había terminado un ciclo en París y arrancó otro. Y me dijeron a mí como para empezar a ver si se podía revertir la historia. Bueno, y arrancamos en el 89, si no mal no me recuerdo. Y bueno, después ahí arranqué de nuevo y no paré más. Así que fue una posibilidad que me dio el Tano Ferrante y todos los chicos de París para seguir trabajando en lo que me gustaba. Y bueno, después siguió, ¿no es cierto? Pero aparte agarré una música terrible. Agarraba discos que salían todos los días. ¿Te acordás que en esa época disco que salía, disco que se ponía y era hit? Si no lo comprabas en el día que llegaba a Buenos Aires, lamentablemente te quedabas sin el tema. Exacto, eran discos que venían muy pocos. Después sí, se puede, claro, cuando el tema era hit, vos sabés cómo eran las disquerías que, sí, que los traían a después lo tenía todo el mundo. Pero había que comprarlos ese día, exacto. Ese día había que tenerlo porque si no, fuiste. Bueno, te quiero hacer otra pregunta, Adrián. ¿Qué es de la vida de Mansur? Mansur, y debe estar con el pijama ya. A esta hora ya está con el pijama. Sí, sí, está a dormir. Sí, con su lechita malteada y su... ¿Cómo es? Su osito celeste. Sí, sí, en serio. No me digas. Sí, la Martín, ya voy a subir unas fotos para que lo vean. ¿En Villa Carlos Paz también hace la misma historia? Viste, ahora se la agarró con Villa Carlos Paz. Nos dejó tranquilo a nosotros y se arrancó con Carlos Paz. Qué linda discoteca. ¿Viste qué discoteca? Anoche le decía por el Facebook, tenemos que armar una fiesta retro, vamos los cuatro. Lo mismo que estamos en Dios acá y el domingo, arrancamos para Villa Carlos Paz. Sí, cómo no, vamos. Bien, estaremos saliendo. Bueno, tenés un Excel que te suena, sí, y yo también acá vine a fondo. Mira, así que bueno. Mira quién es. ¿Quién es? Adivina. Mansur. No. No, contame. Un tal Pedro. Pedrito Falúa. Sí. Está por todo. Está como loco. ¿Lo pago o lo atiendo? No, lo pago. Tenés cuidado que no te mangué comida, porque acá vino quería los vouchers de las cenas del domingo. Todos para él los quería. Bueno. Ahí está. Está insistente. No lo puedo parar, Pedrito Falúa. Está como loco. Bueno, Adrián, te queremos atento. Le queremos mandar un saludo a toda la gente de Le Paradis, que así como nosotros tenemos orgullo de nuestra discoteca de los años 90, ellos obviamente tienen bien ganado el orgullo que llevan por su discoteca en los años 80. Así que bueno, el saludo fuerte para todos, el gran abrazo para todos, el gran abrazo parisino, sí, para todos los paradienses, y bueno, gracias por permitirnos entrar en tu programa y obviamente estar junto a ustedes ahí también por la maja. Bueno, vamos a retribuirle el honor de estar en tu programa, Negro. Sabemos que empezaste la semana pasada, que fue un éxito total. Y que, por supuesto, va a seguir hasta nunca se sabe. Sí, seguramente, así que capaz que desemboca en algo más importante que la gente está esperando, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Yo estaba mirando bien la semana que viene, no sé, después te cuento, bien. Eso te lo cuento el domingo, si querés. Bueno. El domingo van a bueno, si voy nos vemos, y si nos vemos, ponemos discos. Yo por ahí es posible, qué sé yo, no sé, lo veo. Vos ponés posible siempre. Bueno, Negrito, Jimena, gracias. Muchas gracias, Bueno, un beso para todos por allá, y bueno, gracias por compartir este ratito. 98.1 acá en Imagine, 91.7 allá en La Maja. Tributo Le Paradis por un lado, tributo París, hermanados, como para pa variar, ¿vio? Seguimos juntos. Y acordate que vos sos más grande que yo, ¿está? Sí, señor, por supuesto, y más alto. Sí, por supuesto. Más alto también, sí. Un beso para todos. Y con menos pelo. Chao. Gracias, chao. Y bueno, estuvieron hablando con nosotros Eduardo Ponce de León y Jimena Marrapodi desde Radio Imagine 98.1. Ellos están en el tributo París. Correcto. Así es. Muy buena discoteca París. Sí. Muy linda discoteca. A mí me trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos, ¿no? Y sí, más recuerdos me trae este chico, Chad Shankle. ¿Estudió conmigo? Seguimos escuchando música. ¿Estudió conmigo? ¿También? Sí, en tus compañeros. Sí, yo compuse colegio. Este tema con él. Me encantó, entonces. Lo quiero escuchar. El tema se llama Number One y esto es Chad Shankle. Cerca del paraíso. El tributo. Muy bien. 50 minutos pasaron ya de las 9 de la noche y la gente se sigue contactando con nosotros. ¿Qué dice la gente? La gente, ¿qué dice? En este caso por Facebook. En este caso por Facebook. Jorge Luis Guardia nos escribió: hola amigos leparadienses, muy contento de volver a escucharlos y revivir una vez más la mejor música. Me gustaría escuchar el tema Va por vos de Sass. Mira, recuerdo que era uno de los temas con los que comenzábamos la fiesta, ¿verdad? Nuevamente desde aquí un saludo grande para Adrián y todo el staff de Más Cerca del Paraíso. Gracias totales. Muy bien. Bueno, va por vos de Sass. Así es, un pedido. Anoto. Vos anda anotando, así cumplimos pues, con todos. Puede ser, ¿eh? Puede ser hoy, ¿eh? Bueno. Y me parece que este chico, ¿cómo se llama? Guardia. Sí. Tiene bastante puntería. ¿Sí? Bueno, entonces puede ser que se le cumpla el pedido. Mariano Mansur también nos escribió. Será posible. Tenía que haber ese. Adrián, gracias por la apertura de State of Independence de Jonah Vangelis que te había pedido. Buenísimo. Si los tenés, ¿podrías poner Illegal Alien de Genesis? Un abrazo grande para vos, para Claudio y un beso para Aymara. Y después hubo otro mensaje que dice: ojo con Villa Carlos Paz, soy la esposa de Mariano. La esposa de Mariano Mansur. Ojo sí. con Villa Carlos Paz, puso. No sé por qué. Bueno. Así que bueno, esos son los mensajes que nos están llegando. Y la familia Mansur. 4214-4500. Por Facebook nos encuentran como Tributo Leparadis. O si no, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Son como la familia Telerín. ¿Se acuerdan de la familia Telerín? Que se iban todos juntos a dormir. Bueno, son los Mansur. ¿Sí? ¿A qué hora era? Canal 13, ¿no? A las 10 de la noche, Canal 13. Mirá vos, la familia Telerín. Mirá lo que me acordé. El topollillo, claro. El topo no sabe lo que era. Ahí el topollillo. El topollillo. Te la tolada. No, yo tengo una foto con el topollillo. Tengo una foto, en serio. No, me imagino pero que por, sí. Pero, te creo. ¿Seguro? Claro que te creo. Y bueno, otro compañero de colegio. Sí, los compañeros de colegio de Adrián. Sí. Muy bien. Sí. El topo. No, Riquelme no. Nah. Esto es Daddy Holland Your Notes. Qué lindo tema este, ¿eh? Es medio sensual. Lo voy a llamar para que corte un poco la intro. A ver, esto es Daddy Holland Your Notes. El tema se llama Manateer. Time. más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Turun. 4 minutos faltan para las 10 de la noche recién. 4 minutos. Mejor. Sí. ¿Qué, estás cansada? No, al contrario. Ah, bueno, por eso. No quiero que termine el programa, por eso. Ah, bueno. Quiero que siga. Pero bueno, hoy estamos hasta las 23 horas. Correcto. Hasta las 23 horas por FM La Maja 91.7 o www.fmlamaja.com. .com. Megahertz. Megahertz también. ¿Cómo anda la gente de la radio, amiga? ¿Bien? Alejandro Tejas, ¿todo bien? Mandamos saludos, ¿eh? También. También a Neo. Neo Radio. ¿Y Cochimano cómo anda? Mejor que nunca, esa respuesta. Estás esperando bien. Que vengan a buscar la remera, ¿no? Ah, está esperando que alguien venga a buscar la remera. Uh-huh. No vamos a decir quién. Sexo femenino. No, yo no dije eso. Sexo femenino, yo no dije. Ah, no, bueno. No. Me imagino que debe ser sexo femenino. Un amigo del colegio. Ah, entonces está bien, listo. Bueno. Quiere volver a verlo. Mi tema favorito de lo que es rock nacional. Vamos a inaugurar los bloques de rock nacional con un tema mío. Me encanta. Mío. Bueno, mi tema favorito. Claro. Tu tema favorito. Es mío. Así que bueno. A ver, ¿qué canción elegiste para inaugurar este nuevo espacio de rock nacional? A ver si te gusta. Vamos a decir a bailar, amigos, para si nadie se pone celoso. En general, a bailar que todos. Todo el mundo baile con esta canción. No hace falta presentación, pero igual vamos a decir que esto es Virus. El tema se llama Sin Disfraz, del disco Locura, del año 85. Lo presentaron en Le Paradis y tengo la grabación en vivo. Muy bien. Y bueno, entonces dentro del rock nacional, para mí es mi tema favorito, ¿está? Me encantó, rock nacional en este especial Le Paradis. Thank you. música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Domingo, 11 de octubre, 23 horas, Diosa Gaia. 80-90 Fest. Vení a vivir el reencuentro más esperado de los últimos tiempos en Zona Sur. Dos décadas de música. En una noche única. 80-90 Fest en Diosa Gaia. Cuatro DJs elegidos como referentes de la época. Tocando en vivo para vos. Adrián Traversa. Eduardo Ponce de León. Guillermo Morelli. Jorge Pizano. Domingo, 11 de octubre. 80-90 Fest en Diosa Gaia. Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.754, Adrogué. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. La noche, 6 minutos, y en este especial de Paradis, más cerca del paraíso, también escuchamos rock nacional. Rock nacional. Antes Virus, y ahora estamos escuchando a Sass. Muy bien. Una muy linda canción. Dentro de todos los temas de rock nacional, vamos a arrancar con los más tranquilos. De a poco, vamos para de hacer, a poco. Tenemos para hacer millones de programas con rock nacional. Sí, y te bien. Lo habían pedido aparte, y esto, justo, así que muy bien. Justo, puntería, va por vos. Por eso dije puntería. Muy bien.

música más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. 13 minutos pasaron ya de las 10 de la noche y la gente se sigue contactando con nosotros a través de nuestro teléfono 4214-4500, también por nuestro mail, por nuestro Facebook, por mensaje de texto. En este caso, un mensaje de texto nos llegó de Carlos, una pregunta te hace. Adrián, ¿dónde comprabas los discos? ¿Yo iba a Surcos, El Agujerito o Tower? Yo compraba en Tower, Records. ¿En Tower? De la calle Quintana. En Recoleta, sí señor. Perfecto, hoy están haciendo preguntas, viste, la gente quiere saber detalles. Lo que pasa es que yo tenía línea directa con Tower, es decir, tenía cuenta corriente. Entonces llegaba música, me llamaban, iba, escuchaba y me llevaba. Mucha confianza con Daniel tenía, es decir, uno de los dueños de Tower Records. Después estaba el de Cabildo también, pero no sé por qué yo me gustaba ir al de Quintana. ¿Te gustaba ir ahí? Sí, me atendía Tower. Me atendía muy bien. Sí, con lo que gastábamos. Sí, me imagino. Así que bueno, ahí está contestada la pregunta de Carlos. Señora. Silvia Martínez también nos escribo por Facebook. Hola Aymara, hola Adrián. No saben lo agradecida que estoy de poder escucharlos. No los puedo hacer los jueves por la noche, pero lo hago por las mañanas en el blog una y otra vez. Me encanta. Un beso a Analia. ¿Y cuándo hacen la próxima fiesta? Hace años que no bailaba como lo hice esa noche del tributo. Saludos. Qué lindo el besito, me gustó el beso. ¿Qué de una fiesta? Sí, pregunto, ¿cuándo hacen la próxima fiesta? Porque dice que bailó como hace tiempo que no bailaba. Y estamos más cerca del paraíso. ¿Solamente decís eso? Estamos más cerca del paraíso. Solo estamos más cerca del paraíso. Sí, sí. ¿Puedo decir? Gracias por los besos. ¿Puedo mandar un mensaje a un amigo, un referente de lo que es la música? Sí. ¿En serio? Manda un mensaje. A ver. Señor Carlos Mancilla. Carlos Mancilla. Un referente total de lo que es la música electrónica. Dedos locos, le dicen. Ah, bueno. Sí, es uno de los dueños de Dios a Gaia. Un DJ de aquellos, hablando como en español, claro, de puta no, madre. Ah, bueno. Y dijiste la mala palabra. Sí, bueno, pero no si ellos lo dicen, si la dijiste. Si ellos nos enseñaron a hablar, ¿por qué no lo podemos decirlo nosotros? Carlos Mancilla, te mando un beso muy grande. Qué jugador. Qué DJ, ¿no? Un besito, Carlos. Bueno, eso era todo lo que quería decir. No quiero decir más nada, me quiero ir. Perfecto. ¿A dónde vas vos? ¿A la fiesta? Yo, obviamente, el domingo, a la partir de las 11 de la noche en Dios a Gaia, 80-90 Fest. Mira vos. 80-90 Fest. ¿Y quién te invita vos? Yo me invito yo misma, no necesito invitación, ya estoy invitada. ¿Pero vos sabías que tenemos para regalar 5 pares de entradas? Eso es lo que quería que te comentáramos a la gente ahora. Los vamos a regalar. Que vamos a estar regalando 5 pares de entradas. Son 10 entradas. De a dos. Son 10 entradas para la fiesta de este domingo 11 de octubre en Diosa Gaia, 80-90 Fest. No se la pueden perder. Aparte, fácil. Tienen que llamar por teléfono. O sea, no hay consigna. No. Las primeras 5 personas que llamen. Hoy estamos nuevos. Las primeras personas que llamen se ganan estos 5 pares de entradas. Muy bien. Llamar por teléfono. Así no, es no tienen fácil. Que adivinar nada, ni saber nada, ni decirnos nada. Nos llaman al 4214-4500 y se ganan estas entradas para 80-90 Fest en Dios a Gaia. ¿Qué pasó? Este domingo 11 de octubre. Muy bien. Vas a estar vos, va a estar Eduardo Ponce de León, 4 DJs espectaculares tocando toda la música de la mejor época. Y Carlos Mancilla. Y Carlos Mancilla también. Por supuesto. Y Sergio Cochimano también. ¿Qué vas a hacer Todos Cochimano? Todos van vas a estar ahí. No, en serio. Aparte, ¿qué es lo que vas a hacer en la fiesta? Porque la verdad que no te veo. Ah, ¿en la puerta? Él va a hacer RRPP, Face, sí. Portero. Contactos. Portero, sí. En síntesis, portero. Sintetizando, portero. Y vas a ver que llega aleteando por arriba de los árboles. Y llega ella. Y se abrazan y se besan. Esto es Gino Socho. Turning Around se llama el tema. Uruguay, Buenos Aires, Argentina. Adrogué también. Adrogué. Megahertz. Metemos todo en el mismo. España, Italia. Alemania. ¿Qué más? Roma también. Sí. Roma y Lynch. Ahí atrás de la cancha. Italia, Roma en Italia. Sí, muy bien. Sí. Agradecemos a toda la gente. Esto es internacional. Este programa es internacional. La otra vez estuvimos hablando con Waldemar desde España, nada más ni nada menos. ¿Qué te parece? Mucha gente que nos escucha también a través de la web. En todas partes del mundo. Sí, me gustó. Sí. Aparte, muchos mensajes de Europa, ¿eh? La verdad es que estamos muy europeos. Muy europeos. Es que tiene mucha intro este tema. ¿Qué le puedo contar? A ver. Ah, yo sí, les puedo recordar a la gente que si quieren escuchar el programa de hoy y todos los programas anteriores pueden entrar a nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com. Y las entradas que se ganen hoy las pueden venir a retirar mañana en el horario de 10 a 14 horas. ¿Y qué hay? ¿Quién está ahí? De 10 a 14 horas. ¿Qué? Un muy buen programa, yo les recomiendo, de lunes a viernes. No me digas que estás vos. Yo estoy al frente de la conducción, justamente, de 10 a 14 horas. La mejor selección de música, nuevas versiones, nuevos artistas, mucha información. Así que yo les recomiendo de 10 a 14 horas de lunes a viernes acá en La Maja. Muy bien, y pueden venir a retirar las entradas que se ganaron hoy para la fiesta del domingo. ¿Sí? El domingo 11 de octubre en Diosa Gaia. Bueno, ¿seguimos con Chinos 8 o ya podemos cambiar de tema, no? Sí, podemos cambiar de tema. Tengo ganas de escuchar Glenn Kim Band. Mira vos. Tema, si lo fue, clásicos. Bueno, un tema con mucha fuerza, no era tan arriba, pero movían los piecitos. Pero los piecitos un poco movían. Se movían los piecitos. Bárbaro. Esto es Glenn Kim Band, el tema se llama Shoppery. Más cerca del paraíso. El tributo. ¿Me decís la hora, por favor? 10 de la noche, 22 minutos. Ah, tenemos tiempo todavía. Sí, sí, sí, queda un poco de tiempo todavía para seguir escuchando música. Le vamos a dar un minuto y medio, menos, un minuto a la gente para que empiece a correr las mesas y las sillas. Bárbaro, ya empiezan a correr todo. Sí, aleteando, aleteando, como Cochimano, aleteando. Ahí está, como Sergio. Sí, vamos, sí, sí, yo creo que ya está, ¿eh? Ya la gente que quería bailar, va a bailar. Vamos a escuchar a... Con la canción que vas a poner ahora, ¿no? Claro, bueno. otro amigo mío. ¿En serio? Sí, en tus amigos. ¿Todos eran compañeros de colegio o amigos? Tema viejo, si lo sabía. Año 1979, Joe Jackson hacía Look Sharp. Todo es animación. El que no baila en Le Paradis es porque tiene otros problemas. Con esta música de Adrián Traversa y la discoteca Le Paradis, bienvenidos en la noche del domingo a la mejor gente joven de la zona sur, a la hermosa gente de Lanús, que me dijeron que no los saludo siempre. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Se están portando bien? Ellos no se imaginan lo que se viene ahora, a partir de este momento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me dejaron solo. Qué lindo. 10:30 p.m. ya. O 22:30, como dice la señorita. 30 minutos pasaron de las 22. Y viene corriendo, mirá. Pero no, ni se enteró que estamos en el aire. No. 44 grados de temperatura en Adrogué. Llueve torrencialmente. Te ves bien desde acá, ¿eh? Muy bien, la verdad que te felicito. Queremos saludar a Claudio Palá. Desde Israel nos está escuchando. Muy bien, Claudio. Muy bien. Y por supuesto, a un amigo de verdad, Walter Echeverry. Un beso grande de parte de Claudio, mía, un amigo de verdad, Claudio, Walter. ¿Sí? Bueno, ese tema te gusta a vos. Así que no lo voy a pisar, no voy a decir más nada. El tema es de Lime, el tema se llama Baby, we're gonna get your love. Medio complicado. Baby, sí. We're gonna get your love. Largo el nombre. Ah, ¿apareciste? Ah, sí. Sí, aparecí, estoy acá nuevamente. Sí, no, no. Aparecí de golpe. ¿Viste el calor que hace? Sí, sí, sí. Como 40 grados hace afuera. Sí, sí, sí. Bueno, ponelo directa. La gente se va a acordar por algo en especial. De la noche, 31 minutos pasaron ya y nos siguen llegando mensajes. 414-4500 nuestro teléfono. Me gustaba el corito que tenía de fondo, ¿eh? Me gustaba. Nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. nos escribió Horacio Mores. Sí. Otra pregunta, Adrián, te siguen haciendo preguntas. ¿Qué pasa? No sé, quieren... Yo, preguntan. Te pido que no pienses cualquier cosa, pero yo pregunto, ¿lo que se publicita en este folleto tendrá fecha de vencimiento? Y pone una frase bíblica sobre Jesús en Avenida Mex, 1056, Temperley. Sí. ¿Y qué quieres saber? Que ahora hay un templo ahí. Sí. Bueno, te pregunta, ¿lo que se publicita en este folleto tendrá fecha de vencimiento? Entendí la pregunta. Es complicada la pregunta. ¿Y la respuesta La respuesta es complicada también. Es más complicada todavía la respuesta. La fecha de vencimiento, alguna vez se va a terminar eso. Si me decís cuándo... No, nadie lo sabe. Vienen aleteando. Mirá, okay. ¿Cómo se llama este chico? Horacio Mores. Horacio, no te sabría decir exactamente. Todo tiene una fecha de vencimiento. Sí. Cuanto más rápido se termine, capaz que estamos más cerca del paraíso. ¿Qué sé yo? No sé. Me están poniendo en una situación incómoda. Perfecto, porque listo. No sabes. Claro, no, es un cuac. Es eso, un cuac. Claro. ¡Ay, mamá pulpa! ¡Ay, mamá pulpa! Claro. Me sale bien el único dibujito que sé imitar, ¿viste? ¿Se acuerdan de Manotas? Manotas. ¿Y se acuerdan de esta cosa? Muy bien. Me gusta esta canción, ¿no? Te encanta. Sí, me encanta. Y se ríe, y se ríe. Y otra vez. Y viene. Y otra vez. Otra vez. Bueno, así que le contestamos sobre eso, amores, que más cerca del paraíso. Estamos más cerca del paraíso, gracias. Esa es la respuesta. Sí, sí. Más cerca del paraíso. Y estamos cerca de la playa también. También nos vamos acercando a la playa. Otra vez. Bueno, dale, bien. dale. Un compilado. Falta uno que es infaltable. Ahí está. Perfecto, ahora ahí sí. Ahí está, nos faltaba. Vamos, origato. Y esto. Las manitos arriba. Todos con las manos arriba. Sí. A empezar a moverse. Esto es Odyssey. Qué tema. Qué lindo tema. Este clásico del paraíso. ¿Sí? Clásico. Odyssey, going back to my roots. We'll be right back. escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. Muy bien. El coro de fondo. Terminando la canción. Estoy haciendo las timbaletas. Las timbaletas. Muy bien, Adri. Bueno, 38 minutos pasaron de las 10 de la noche. Seguimos en vivo en FM La Maja 91.7. Adrogué Buenos Aires. Y te siguen pidiendo canciones. A ver. En este caso, por un mensajito de texto, pido un par de temas. A ver. ¿Quién? Kiss, Carlos. Kiss on My List. De Hall & Oates. Muy bien. Y de Chas Schenkel. Que me dijiste que ya pusieron. Schenkel puso el number one. Claro. Sí. Pero bueno, Kiss on My List entonces. Entonces vamos a anotar a Kiss on My List. Bueno, si no se puede hoy, para el jueves que viene. Por supuesto. Todos los pedidos quedan acumulados para el jueves que viene. Uh-huh. Y bueno, la gente, recordamos el teléfono, 4214-4500 para este domingo, la fiesta de 80-90 FES en Diosa Gaia. Uh-huh. Sí. Domingo sí. 11 de octubre. Sí, vamos a ir con un clásico. ¿Seguimos con clásicos? Vamos con un clásico. Y hay que ponerlo, bueno. Este tipo de temas hay que ponerlo porque lo piden. A ver cómo suena. ¡Ah! Must have slipped your mind. Esto fue para vos, bonita. Phil Collins, I Cannot Believe It's True. Temazo clásico de aquellos. Y quiero darle la bienvenida a Javier Leoz, que nos vino a saludar después de mucho tiempo. Y a Horacio Gijena, que viene desde España. Mañana se nos vuelve a su trabajo, digamos. Está trabajando en España con su familia. Gracias por venir a visitarnos a la radio. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, en serio. Sí, la verdad, muchas gracias, en serio. ¿Dos qué? ¿2 a 0? 2 a 0. Mira vos. El puntero soy yo, así que... Bueno, también informamos sobre deporte. Fútbol, gana Boca 2 a 1 a Racing. Perfecto. Mira vos. Escuchamos música en el especial de Paradis y también informamos sobre fútbol. Perfecto, después pasame los goles, así los digo también y cerramos la información. Y listo, ya está. La información cerramos. Completa. Sí, sí. Nos llegó un mensaje de texto. A ver. Ya que hoy va de preguntas, viste que hoy te están haciendo muchas preguntas. ¿Qué la pasa gente. Con las preguntas? Adrián, sí. Antes de ser DJ de Le Paradis, ¿eras de ir a la discoteca? ¿Conocías a Jorge Mieres? ¿Qué te parecía como DJ Jorge? Sí, yo iba a Le Paradis antes claro, de ser DJ. Antes de ser DJ, si ya ibas a Le Paradis. Poco. ¿Poco? Poco, y porque yo trabajaba en ese mismo momento. A Jorge lo conocí, un tipazo. Un DJ de aquellos. ¿Qué te parecía? No, como un fenómeno. Tenía eso que había que tener para poner música nueva todos los fines de semana. Un fenómeno, Jorge. Hemos ido a comprar música juntos. Ahí mirá cuando vos. Yo comenté que iba a Tower Records, iba muchas veces con él a comprar. ¿Con él? Sí, Jorge. Sí, por supuesto. Había una amistad de por medio. No éramos los mejores amigos, pero... Pero había una buena relación, una buena amistad. Un fenómeno, Jorge. Perfecto, ahí le respondimos la pregunta entonces. Sí, señor. Bueno, y la gente se puede seguir comunicando también a través de su celular, escribiendo la palabra La Maja, todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo envían al 555-88. Muy bien, vamos con más música. Vamos con un tema de Rick James. Uf. Si no, bailamos con esto. Este sí es para bailar. A mover las cachas. En esta noche... 40 grados. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Cómo transpiro? ¿Cómo sabes lo que transpiro yo? Es terrible. Sí. Con estufa, ¿no? Claro. Esto es Rick James. Esto se llama Dance With Me. A bailar, Buenos Aires. A bailar, Uruguay. Muy bien. Maybe I can discuss it over a dance with you when I'm dancing. su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. 10 minutos faltan para las 11 de la noche. De a poco nos vamos acercando al final de este programa, pero todavía tenemos más música. Falta music. Bueno. Uh-huh. Le reiteramos a los ganadores de las entradas para el domingo que mañana tienen que venir en el horario de 10 de la mañana a 14 horas acá en La Maja. Muy bien. ¿Quién está a esa hora? Yo, en un muy buen programa que está de lunes a viernes. Así que lo recomiendo. Muy, muy buena música, ¿eh? Muy bien. Muy buena música y versiones inéditas. ¿Y quién la compagina la música? Por supuesto, Claudio Lugo, ¿eh? Mira vos. Excelente música. Excelente. Bueno, otro tema pedido. Vamos con otro tema pedido, de esos que sonaban y eran fuertes, es decir, un sonido agresivo. Esto era The Clash. ¿Te suena de The Clash? Sí, de su disco disco triple. Disco era triple. Caro para conseguir ese disco. Carito salía. Y en realidad se usaba este tema, nada más. Sandinista era el disco. Vos lo tenías, por supuesto. Sí. Me imagino. Sandinista era el disco. Esto es The Magnetic Seven. Esto es The Clash. And your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and we're falling. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours just. Yeah, wait, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your pants. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has leapt to attention. Moon landing of the dentist convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. Sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't dead? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the mobs, a fire and endless. Came to the checkout at the 7-Eleven. Mobs was good, but he had sense. The necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Meet the King and Mahatma Gandhi. Went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went off to win, taking nil. You can't be true, you can't be false. You'll be killed the same old. No vino todavía. Está acá, pero no está. A vos. Yo estoy acá, sí, chicos. Sí. Perdón, estaba justo leyendo algo en la computadora. ¿Qué pasó? Estaba muy concentrada. ¿Quién mandó un mensaje? Mariano Mansur. Pero será posible. Este es el último mensaje que leemos esta noche. Adrián, antes de cerrar el programa, ¿podrías poner Night to Remember de Yalamar? Y ya estamos muy sobre la hora. Abrazo para Javier Legos, que está en el estudio. Y para la semana que viene, si podés, Din Da Da de George Kranz y Give It to Me, Baby de Rick James. Gracias por tu música. Muy buena pregunta la de Horacio. Que preguntó si tenía fecha de vencimiento. Sí. Esa pregunta. Bueno, dice, muy buena pregunta la que te hicieron. Lies. Y vamos llegando al final, lamentablemente. Nice. Y bueno. Antes de irnos no podía faltar ese tema metido en el medio. ¿Vos sabés qué tema es? Sí, por supuesto. Pero no lo quiero ni nombrar por las dudas. No quiero que te enojes conmigo antes de despedirnos. Está bien. Está muy bien. Bueno. Qué tema tenemos para el final. Terrible. Escuchame una cosita, a mi maraca Roxy. Sí. ¿Quiénes nos acompañan acá? Bueno, por supuesto, todo nuestro equipo de producción que hace posible que se realice este programa. Muchas gracias. En la producción, Sandra Fabre, Candela Herrera. En la conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. En la producción general, CEL Producciones, Claudio Lugo. Horacio, Fabi. Sí, y también agradecerles a todos los que vinieron al estudio. Cochiman. Fabiana Herrera, Sergio Cosimano, Javier Leoz y Horacio Gijena, muchas gracias por estar acá con nosotros. Horacio, se vino a Buenos Aires en vez de estar con su gente, se vino a la radio a saludarnos, una cosa fantástica. A escuchar el programa, a estar con nosotros, así que de verdad, muchas gracias. Perdió el tiempo con nosotros y la verdad es muy agradecido. Sí. Muy agradecido, en serio, Horacio, gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros. Y Leoz se cortó el pelo, mirá. Sí, lo tiene un poquito más cortito. Sí. Muy bien. Solo las puntitas, para que crezca con más fuerza, ¿no? Eso dicen los peluqueros. Así dicen. Así dicen. Bueno, y gracias a toda la gente también que nos sigue en vivo y que nos sigue a través de la web en fmlamaja.com. Y a toda la gente que nos escucha jueves tras jueves, está firme de 21 a 23 horas acá con nosotros. Me parece muy bien. Y el jueves próximo vamos a armar el programa con todos los pedidos que fueron del día de hoy, más todos los que pidan en la semana, ¿está? Perfecto. Nos pueden seguir por Facebook escribiéndonos y haciéndonos pedidos. Eso siempre es en la última hora, ¿correcto? La primera hora la vamos a armar nosotros a nuestro gusto, espero que les haya gustado, y la segunda hora va con todos los temas pedidos y dos temas de rock nacional. Siempre va a haber dos temas de rock nacional, me parece muy bien. Dos temas de rock nacional. Sí, la gente quiere escuchar rock nacional también. Bueno, ahí están. Hoy empezamos con Virus y con Sass, y bueno, tenemos tantas cosas para hacerlos escuchar. Y el domingo, bueno, los esperamos en Dios a Gaia a partir de las 0 horas. ¿A 0 horas? ¿A partir de las 0 horas? Si ustedes ven que yo no llego. Que empiecen sin vos, no, te van a esperar. Vamos a comer algo también, ¿no? Sí, van a comer. Este domingo 11 de octubre a partir de las 12, 80-90 FES en Dios a Gaia. Bueno, nos vemos el domingo. Y si no nos vemos el domingo, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 21 horas, de 21 horas a 23. En La Maja. 91.7 Megahertz. Megahertz. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el próximo jueves. Chao, gente. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Un beso. Chao, chao. We'll be right back. ¡Oh!